La formación musical de los niños, Edgar Williams. A comienzos del siglo XX se inicia un movimiento en el campo de la formación musical que cuenta con figuras tan relevantes como Orff, Dalcroze, Kodály y Suzuki, o Edgar Williams. Todos ellos destacan por presentar una pedagogía musical más moderna, basada en las relaciones psicológicas existentes entre la música, el ser humano y el mundo creado. Émile Jacques Dalcroze se yergue como precursor de la musicoterapia, al romper con los esquemas tradicionales y desarrollar una terapia educativa rítmica para enfermos, que partía de sus ritmos propios para establecer la comunicación. Karl Orff tomó como eje de su pedagogía musical el movimiento. Karl Orff tomó como eje de su pedagogía musical el movimiento corporal, utilizándolo en todas sus posibilidades comunicativas. Unía así la creatividad y la música, favoreciendo la socialización. Edgar Willems, a su vez, presenta un sistema pedagógico en el que destaca el concepto de educación musical y no el de instrucción o de enseñanza musical, por entender que la educación musical es, en su naturaleza, esencialmente humana y sirve para despertar y desarrollar las facultades humanas. Contribuye así a una mejor armonía del hombre consigo mismo al unir los elementos esenciales de la música con los propios de la mentalidad humana. Para ello, muestra la música como un lenguaje, como una progresión, desarrollando el oído o inteligencia auditiva y el sentido rítmico, que sientan las bases para la práctica del solfeo. Un solfeo que presenta nuevas técnicas y que encuentra en el musicograma la mejor forma de abordarlo en los más pequeños. El pedagogo musical belga Wooltaak introdujo el concepto y práctica de musicograma, entendiéndolo como una plasmación gráfica de la parte formal e instrumental de la partitura, cuya audición se trabaja. Se trata del empleo de una serie de elementos con distintos colores y tamaños en función de los ritmos, timbres, compases o frases que se desean remarcar y con los que los niños encuentran una representación material, distinta pero complementaria al programa de los elementos abstractos del solfeo, de manera que su iniciación musical resulta más lúdica y placentera, desarrollando desde edades tempranas el amor por la música, incluso en sus aspectos más teóricos. El método Willems se orienta a la educación de los niños, tratando que cualesquiera que sean sus dones musicales puedan desarrollar a través de la música sus facultades sensoriomotrices, cognitivas y afectivas. Abre también la puerta a las familias, apostando por una educación activa y creativa, en la que el entrenamiento trascienda el recinto escolar, cobre vida e impregne toda la expresión del ser. La actividad musical se entiende como un campo abierto y plural que favorece el desarrollo artístico y cultural en el que se combina el modo de hacer, el saber y el ser para mejorar la inteligencia musical y la sensibilidad estética del alumno como individualidad o como ser social. Entre los objetivos que Edgar Willems se marca con sus discientes, con los que trata de hacer más humana y lúdica la educación musical, enfocándola especialmente a la educación infantil, destacan tres. Musicales, con los que pretende que amen la música desarrollando todas sus posibilidades y abriéndose a las manifestaciones de las diversas épocas y culturas. Humanos. Trata de que, mediante la música, se desarrollen armónicamente todas las facultades del individuo, haciendo hincapié en las intuitivas y creativas. Sociales. Enfoca su método a todo tipo de alumnado, poniendo gran énfasis en el beneficioso trabajo en grupo y en su prolongación al ámbito familiar. Para concluir, decir que para despertar en los niños el gusto por la música no basta con ponerles música para que la escuchen. Hay que crear situaciones de escucha activa. Mezclar sonido, texto y gráficos de una sola vez limita las explicaciones teóricas, que en la educación infantil pueden resultar aburridas, y permite además trabajar con instrumentos y expresión corporal. El musicograma es la plasmación de esta forma de entender la música. Por otra parte, el músico movigrama se revela como la nueva tendencia para la que dibujar la música ya no es suficiente, sino que se deben plasmar los sentimientos e imágenes mentales que nos produce oírla. Una vez escaneados esos trazos, verlos en movimiento mientras escucha la música sobre la que se ha trabajado. En definitiva, como afirma Swanwick, todos somos potencialmente musicales. Como todos somos potencialmente seres capaces de adquirir el lenguaje. Pero eso no significa que el desarrollo musical pueda darse sin estimulación y sin nutrición, al igual que ocurre con la adquisición del lenguaje.